¿Quién diría que dos rústicas maderas serían hoy el signo de mi salvación? Que en los clavos de sus manos y sus pies colgada está mi fe. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que su cuerpo ensangrentado sería símbolo del pan y el vino, que representa salvación a todo aquel que en él suela creer. En esa cruz se encuentra toda la esperanza de un pueblo que espera con ansias que regrese otra vez el que murió y resucitó. Solo en Jesús he puesto toda mi confianza, en la gloria y la alabanza. ¿Y quién diría que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío? ¿Quién diría que después de 2000 años él tendría seguidores por doquier, que le sirven y le adoran como rey y le esperan otra vez? ¿Quién diría a su tumba irían millones a visitarle para no encontrar nada? Vacía está porque la muerte a él jamás le pudo retener. En esa cruz se encuentra toda la esperanza que regrese otra vez el que murió y resucitó. Solo en Jesús he puesto toda mi confianza, a él la gloria y la alabanza. ¿Y quién diría que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío? De un pueblo que espera con ansias que regrese otra vez el que murió y resucitó. Solo en Jesús he puesto toda mi confianza, a él la gloria y la alabanza. ¿Y quién diría que hoy no solo es rey de los judíos, sino también el mío?